en la edición nueva del álbum azul no se oye, pero lo comentábamos ya en el momento en que pusimos esta canción, en su momento, en la primera versión digital que se hizo de este tema, no sé, o sea, bueno, ahí había cosas que cuando se grababa analógico no se oían después al reproducirse, que en cambio con el sonido digital sí, se oía en este final de los coros a John Lennon lanzar un taco bastante importante, que en la grabación analógica no se habían fijado que estaba grabado y que en la digital después salió, pero evidentemente ahora lo han quitado. Esto lo escuché una vez en una radio inglesa, que ponían el trocito justo que se oía el taco de John Lennon, ay, que decía John, Mother, John. Bueno, no daba aquí entrar, lo que decía Prince, más o menos, ¿sabes? Sin el sexy. Bueno, en Barcelona, como en el resto de la gira, nadie dijo esas cosas, todos emocionados, todos cantando, haciendo ese coro estupendísimo, solidario, con Paul, al final, la gran linda. Pero aparte, qué bonita esta canción, que además solidaria total, porque la compuso pensando en Julian, Hey Jules, etcétera, etcétera, que él fue padrino. Pero sobre todo, volviendo a lo de Barcelona, volviendo a lo de la gira, como Madrid hace 3 años, 4 años ya, España sigue siendo un gran país beatlemano, con detalles además estupendos, porque yo quiero recordar y volver a decir, cuando John estuvo, yo la primera vez que hablé con John fue por un amigo andaluz que me invitó al rodaje en Almería en el año 66 de Cómo gané la guerra. Esa canción, que hablaremos en su momento. Yes. Pero de todas las cosas, y lo mismo, esto viene a cuento por lo de Paul y por lo de Hey Jude y por lo de Paul, que insisto, le oí detalles, no solo de hablar en castellano, no solo hola Barcelona y Cataluña y... Cuando le vimos en Texas, que podía haberse puesto también, pues más o menos... Hombre, se hizo hola Barcelona y no hubiera caído bien. No digo Barcelona, pero no dijo tanto Texas o San Antonio. No lo dijo. Primero, quiero decirlo esto. Segundo, el detalle que decíamos antes de cuando eligió a la cadena 40, cuando estuvo el día 8 de noviembre del 89 para inaugurar los estudios de la cadena 40, cuando Madrid 2 y 3 y tuvo detallazos estupendos con la gente, cuando Barcelona, que fue la elegida por él personalmente como primer lugar continental para presentar el Unplugged, aquel 8 de mayo del 91, que lo eligió porque él quería, podía haber elegido cualquier otro lugar de Europa, podía haber elegido París, que le gusta mucho, o Roma, o Berlín, que es muy importante, cuidado, y que son países que normalmente aceptan a Paul. No, eligió a Barcelona y eligió España. En España, por ejemplo, yo quiero decir más detalles, porque esos también son importantes, ojo. En el Unplugged había texto en nuestro idioma, pero en el disco, luego en el compadiano, en la edición mundial, porque le dio la gana, porque lo quiso así, porque dijo así, entre otros muchos detalles. De tres conejos y un tambor, que dijo aparte, la rueda de prensa. Que eso también en el oratorio, tú sabes que en el oratorio hay un momento, hay una suite que se llama Tres conejos y un tambor, ¿sí? Hasta eso. Oye, no vamos a escuchar a los Beatles ahora, porque en los años 60, si un caso lo explicamos con un detalle después, pero ocurrió un extraño fenómeno, y es que por los problemas más o menos sociales y políticos que había en España, los Beatles les costaba mucho entrar, pero en cambio, los grupos que en castellano adaptaban las canciones de los Beatles vendían más que los mismos Beatles. Bueno, en algunos casos. Sí. Y desde luego este grupito que tú has elegido, además por motivos obvios, en concreto, varios de los singles de este grupo vendían más que los Beatles. Pues mira, así es como adaptaron este grupo del que habla Joaquín Luqui, que son los Mustang, una canción de los Beatles, Conocerte Mejor. Conocerte mejor. ¿Cómo era en inglés el título de este tema? Bien documentado. Mira, Era prácticamente conocerte mejor. Vale. Deberías conocerte mejor. Bable era esto. Debería conocerte mejor era el título original, pero hay que aclarar. Los Mustang con esta canción en concreto, que entonces más que single era un EP con cuatro canciones, donde también cantaban Nadie Respondió, No Reply, otras canciones de los Beatles, vendieron en concreto del EP más que la mayoría de los EPs de los Beatles de la época. Lo que pasa es que luego en álbumes, por supuesto, vendían mucho más los Beatles. Pero de hecho no solamente los Mustangs hacían versiones de los Beatles. Sí, había muchos grupos y además la influencia, y esto volvemos otra vez a insistir, la influencia no solo era de hacer versiones o no, como en el caso de los Mustang. Prácticamente todos los grupos de aquella época en algún momento hicieron versiones de los Beatles, bueno, y solistas como Miguel Ríos, Yesterday, uh-huh. y bueno, Yesterday fue la canción con más versiones de la historia también en España. Antes, cuando hablamos, por cierto, de la actuación de los Beatles del año 65 en julio, todavía no había salido Yesterday, que salió en el otoño de ese año 65, y ya a partir de Yesterday y luego en el 66, cuando ya toda la furia de Revolver y luego ya de Sgt. Pepper, nadie lo dudó. Pero volviendo otra vez a España, en aquella época era curioso cómo efectivamente ya poco a poco la inercia, vamos a decir, de la cálida ya estaba dejando en su punto que los Beatles eran algo más, mucho más que una moda, que era eso, un grupo que era capaz de ir avanzando, como decíamos en otro programa. Pero además, los Beatles a la generación de los años 60 nos dio esa ilusión de la libertad, porque alguien decía, pero ¿cómo tenéis...? Alguien de la generación tuya o de los de menos de 20 años dice, pero ¿cómo los que viviste los 60 tenéis añoranza de una época en que había represión, en que había censura? Pues la pregunta, que me parece estupenda, para mí tiene una respuesta muy concreta. No es que añoremos una época en que había represión o censura, sino que nuestro espíritu era precisamente de lucha contra la represión, contra la censura, y de espíritu solidario. Pues vamos a... Ya que hablabas de la evolución de los Beatles, vamos a escuchar una canción cachondísima del Sgt. Pepper's. When I'm 64, cuando tenga 64. When I get older, losing my head, many years from now. Still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? Qué cachondera esta canción. Cuando tenga 64 años me seguirás amando, me seguirás enviando cartas y cosas de esas. Una de las canciones del Sgt. Yo creo que estamos seguros de que todas las personas, toda la gente, todas y todos los que estamos ahora aquí, seguiremos naturalmente amando a los Beatles. Por cierto, que los Beatles que amo. En el libro de los Beatles que amo va a haber una foto dibujo de cómo más o menos serán los Beatles cuando tengan 64 años, aproximadamente, porque es un dibujo, obviamente, de cómo serían, incluso si viviera John. Y es curioso también que hayas elegido esta canción, curiosísima, porque los Mustang hicieron una versión que se llamaba sí. Cuando sea un sesentón o algo sí, así. Sí, porque When I'm 64, un sesentón. Uh-huh. Oye, hay un tema de Paul McCartney, ya otro tema que no es de los Beatles, sino de los Wings, que lo compuso en Benidorm. Sí, en Benidorm, en Villajoyosa, pero bueno, para él en Benidorm. Fue una canción además muy polémica, porque la BBC la prohibió pensando que era una canción que el hi, hi, hi, que significa hola, hola, hola, hola, sí. También puede ser hi, hi, hi, pues estar en lo alto de el porrito, etcétera. Y entonces la BBC, que con perdón, en fin, pues dice, pues la prohibió. ¿Qué pasó? Pues que a pesar de todo fue súper triunfo en España, fue número uno, fue un gran triunfo también en Estados Unidos. La compuso en Villajoyosa y en el álbum Police Live, como ya sabemos, hay una canción que se llama Benidorm también, Hotel de Benidorm, Benidorm by Night. El caso es que esta canción es estupendamente otro de los síntomas de... Porque los Beatles, algunos quisieron comprar terrenos en Mallorca o en Canarias. John estuvo también, aparte de Madrid, cuando estuvimos con él, yendo a Gibraltar a casarse. Bueno, esas historias. Y su rodaje en Almería, Ringo le encantaba también venir aquí. Oye, George también. Cuidado. En el álbum de Police Life hay un tema de Benidorm, ¿eh? Claro. Pero que se llama así, Benidorm, etc. Pero quiero decir que ellos se sentían muy a gusto, además de vacaciones, como decía Paul. Y el caso de George, puestos a decir más cosas, ya digo que en el libro lo ampliamos, a George le encantaba venir a España porque es un fan de Gaudí. De Gaudí. ¿Ah, sí? Y de todo lo que Gaudí tiene en Barcelona. Uh-huh. George es todo un fan. Uh-huh. Interesante, vamos a escuchar ese tema que Paul McCartney compuso hace, pues, ¿cuánto debe hacer esto ya? Año 73, fíjate. Anda, 20 años prácticamente justos. Hi, hi, hi, una de las canciones de los Wings que compuso Paul McCartney en Benidorm. Hoy estamos en Los Beatles que amo, Los Beatles y España. Get high. Fly High, una canción de los Wings que Paul McCartney compuso en Benidorm. ¿Y entonces qué pasa? Que iba a vacaciones cada dos por tres, ¿no? Iba bastante, además, tanto en Benidorm como en Villajoyosa. En general, bueno, como tantos y tantos turistas ingleses y demás, pues les gustaban las islas. De hecho, ¿comían en chiringuitos o no? Sí, a él era bastante popular, o por lo menos él me decía a mí que le gustaba. Así como John, todo hay que decirlo, y creo que es John. Sí, sí, este es muy bueno. John, pero eso ya vendrá más tarde. Contaremos algún detallito de cuando estuvo filmando cómo gané la guerra. Eso lo contamos luego. Lo contamos luego, pero. Luego porque ahora vamos con el. Sí. Con el amigo de la lluvia. Con el amigo de la lluvia, exacto. Jean-Michel Jarre, que se quedó sin poder tocar en Madrid, fue. Que no pudimos verle. Le vimos en Barcelona, le vimos en Sevilla, le vimos en Santiago de Compostela con su show Chronology. Jean-Michel Jarre también nos tiene reservada su particular opinión de los Beatles. Okay, the Beatles for me are obviously they are the source of pop music. They influenced me a lot when I was a young kid, and then much later on I. Nos dice Jean-Michel Jarre, para mí los Beatles son los pioneros y son los reyes de la música pop de siempre. Yo les escuché mucho cuando era muy joven y años más tarde me he convertido en un amigo personal de Paul McCartney. Recuerdo que cuando le conocí por primera vez, Paul McCartney me dijo, he estado en el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, estaba escuchando tu disco Equinox y pensé que sería un sitio genial para que tú dieras un concierto allí. Claro, imagínate, yo como fan de los Beatles, nos dice Jean-Michel Jarre, imagínate que Paul McCartney el primer día que me conoce me diga esto, que escuche mi propio trabajo, fue algo increíble. Pero volviendo a los Beatles, que es lo que me preguntas, para mí son algo totalmente especial en la historia de la música porque fueron los primeros en asimilar todas las influencias como una especie de esponja y a partir de esas influencias hacer algo muy original y que sonaba totalmente diferente a sus influencias propias. Esto es un gran ejemplo para los nuevos músicos de hoy en día, es decir, lo que tenemos que hacer los nuevos músicos es tener muchas influencias y muy variadas, pero saber sacar lo mejor de ellas para crear nuestro estilo propio. Bit of blues and to make something very original about their influences, and I think this is the best example for young beginners. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh, listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Nuevo Secret, Jean-Michel Jarre nos ha comentado también su intensa relación como fan de los Beatles y como amigo de Paul McCartney cuando estuvo en una entrevista que mantuvo con nuestro compañero Julián Gabriel Ruiz. En los 40 principales, estos son los Beatles que amo. Y bueno, estamos cerca del final y vamos a hablar de esa famosa película de la que ya hemos comentado cositas, pero una película, ya hablaremos de los Beatles y el cine, pero claro, esto no forma tanto de los parte de los Beatles y el cine. España, la película que hizo John Lennon llamada España, ¿Cómo gané la guerra? ¿Qué era esta? Porque la verdad yo tampoco no... Vamos, cuando me lo dijiste me acordé, pero no me acordaba que existiera esto. Es que es curioso porque un poco burro. A Paul le empezó a gustar el cine o a hacer cine después. Cuando hicieron la película con Richard Lester, que eso lo ampliaremos en la parte de cine, él decía que el mejor actor de los cuatro Beatles era Ringo, precisamente porque era el más natural, decía sí. Richard Lester. Pero quiero decir que Lester quedó también muy contento con John. Hay que recordar, y eso lo hablaremos en el apartado de cine, que John como actor tenía detallazos estupendos, de un humor muy suyo. Pero me refiero a que John... como era muy amigo de Brian Epstein, y en otros momentos, pues ya incluso en el libro Los Beatles que amo, decimos esa famosa situación que hubo en Barcelona entre John y Brian. A Brian le estaba hablando a John, le decía: Andalucía es fenomenal, el cordobés. Ya digo que quería hacer una película de Brian Epstein con el cordobés. Y entonces, cuando Richard Lester le propuso hacer una película que era una sátira de la guerra, el que ya empezaba a ser pacifista en aquel año 67, cuando termina 66, perdón, que es cuando se rodó, entonces él dijo: ah, perfecto, una película antiguerra, una película en Andalucía, en Almería, que tanto me ha hablado Brian Epstein, pues voy allí. Él se quedó muy contento, pero yo tengo que decir ese detalle: tanto Brian, o sea, tanto Richard Lester como John eran los únicos del equipo que cada día recibían en una especie de courier especial comida típica británica, porque decían que la comida española les engordaba demasiado. Ojo. Les gustaba, pero que les engordaba. Puede ser, ¿eh? Y, pues, exacto. Nosotros y cocinamos muy fuerte. En este caso, pues él decía, todo lo demás hablaba maravillas. Yo estuve muy poco también en ese momento. Además, es curioso que el primer Beatle, el único que no tengo foto, y el primer Beatle con el que hablé en persona fue con John, por amistades andaluzas. Yo le notaba muy feliz. Con perdón tengo que decir que él, medio en broma, medio en serio, dijo: bueno, igual me separo de los Beatles. Supongo que sería una broma, pero... ya se le notaba en aquel año que John ya tenía sus cosas, y de hecho esta película de John fue el primer acto no Beatle, digamos artístico, que hizo un Beatle. ¿La vio alguien esta película? Pues, ¿no? Fue un fracasito, la verdad es que era una película demasiado... tenía golpes de humor, tenía gags, pero era muy dura, era un humor demasiado... Claro. Demasiado pues duro. Ya que hemos acabado hablando de cine... cerramos anticipando que el próximo programa va a ser dedicado a los Beatles y el cine, y que tendremos como invitado especial al señor don Pedro Quica Almodóvar, que va a estar en el programa. Yes. De Joaquín Luqui, Alberto Ruano, María José Casado y Jordi Casoliva. Hasta la semana que viene.